Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Estamos aquí contentos de estar nuevamente grabando La Charamusca. Estamos iniciando el año 2008 y es nuestro primer show del año, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, un episodio más, el número 123. El último episodio que hicimos fue fue el año pasado, o sea que tenemos ratito de no grabar un show. Pido las disculpas del caso, pero hemos tenido un sinfín de actividades y de cosas novedosas que han ocurrido, como por ejemplo la llegada de mi hija Luciana María, que ya está aquí en el mundo con nosotros. Así que le dedicamos también una semanita a ella para que se sintiera en casa. Y luego lo otro que nos ha sucedido, por lo que también estamos grabando hasta ahora, y que es que Gijowski no está con nosotros. Ya les vamos a contar y hacer un poquito de leña. Está incapacitado. Sí, incapacitado. Tiene fallas técnicas. Sí, trajo la constancia, el seguro. Pero aquí está con nosotros Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí deteniendo la peña para mientras vuelve Gijowski. No sé si voy a poder ser doctor Tikowski o algo así, porque no he traído nada de noticias de OVNI, lo siento. Bueno, pero bienvenido, Guío. Tico, me resbalé. Es que la máscara que ando puesta, así, de Guío. Los ojos verdes. Sí, ay, sí. Bueno, y aquí están con nosotros también nuestros buenísimos amigos de guiaculinaria.com, Álvaro y Candy. Hola, muy contenta de estar de nuevo aquí en el primer episodio del año 2008. Hola a todos, igual acá feliz de estar en un nuevo episodio de este año. Y a Omar, felicidades por esa bendición, por el nueva angelita que está acá en la familia Egan. En el segundo piso. Sí, hombre, muchas gracias. Quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a Don Elmer, porque nos trató súper bien en nuestro viaje a San Francisco, nos llevó a comer y gracias por las atenciones que nos dio. Ya hice entrega oficial de los chocolates a los charamuscos, así que muchas gracias desde aquí y un abrazo. Ya empezamos, Don Elmer, a darle merengue aquí al envío, muchas gracias. Gracias, Don Elmer. Gracias, Don Elmer. Guido no los quiere. Sí. Fuimos a un excelente, solo quería contarle a Don Elmer que regresamos al restaurante indocumentado que nos llevó y otra vez estaba cerrada la babosada, así que no trabajan esos hindús. Bueno, empezamos nuestra charamusca con Omarcito. Sí, bueno amigos, queremos agradecer a todos los que nos han estado escribiendo, especialmente a Magda que ha estado preocupada de que no hemos grabado. Pero aquí estamos, Magda. Estamos de vuelta ya para iniciar un año entero de nuevas producciones. Pero teníamos este email que estaba bien interesante, que quería Robbie en especial que lo leyéramos para que hagan memoria, dice él acá. Están hablando acerca de dónde surgió el término este de adulto contemporáneo. Para los que pasamos ya de los 30 años, dice. ¿Contemporáneo de quién, verdad? Sí, exacto. Somos contemporáneos entre nosotros, los que ya pasamos de 30 años, ¿verdad? O sea, habría que ver el diccionario y a ver qué significa contemporáneo. La idea es cuál es la diferencia entre adulto contemporáneo y adulto ruco, dice por acá. Adulto mayor. Exacto. Aquí hay. Y ponen un listado de algunas cosas. Algunas las vamos a pasar más rápido que otras. Sí. Pero también esperamos que nuestros escuchas, especialmente allá. Mara como Don Milo o ¿cómo se llama? No digas muchos nombres que después se van a sentir ofendidos. ¿Qué ruco? No. Que estuvieron tal vez por esta generación. Ay. Porque es un poco amplia. Es desde, pienso yo, quizás la Mara de unos 45 a 35 años o 30 años de edad, lo que vieron algunas de estas cosas. Así que dice él acá que es ser adulto joven. El mercado que en otros lados llaman adulto contemporáneo. Y él pone acá algunas conclusiones. El adulto joven es el que emplea la palabra mara cuando todavía esta no era una mala palabra. Sí, la mara. Exacto. Sí, la mara. El que se iba a bañarse a Salinitas cuando todavía lo estaban construyendo y que se sentía que estaba bien lejos. Ustedes iban a Salinitas. Yo iba a Salinitas, pero ya lo habían construido. Yo también, ya lo habían construido. Pero estaba bien lejos. Sí, pero estaba hasta ahí, que la seña era que empezabas a ver unas chimbombas rojas en la carretera. Sí. Que eran para que las avionetas venenderas de por ahí no se pegaran. No chocaran. Cables. Ajá. Y esa era la seña. Cuando veía esas chimbombas rojas, ya íbamos llegando al mar. Sí. Cabal, y ya era casi mediodía. Sí. Otro es acá es el que tuvo el placer de saborear los sorbetes Vips en sus deliciosas variedades como tartufo o espagueti. Bueno, yo me acuerdo del super concurso de disfraces de los sorbetes Vips que hacían el 31 de octubre. Yo no me acuerdo. ¿Que se disfrazaba la madre sorbete o de lo que sea? Hubo gente que se disfrazó de sorbete. Ah, son los yoyos. Los yoyos, así los que se disfrazan de chile lichu. Que ganan, misteriosamente ganan los concursos, decimos. Bye. Bien. También el que probó el Kentucky cuando estaba en la esquina del Sisimiles y el Boulevard de los Héroes. Que por cierto, la esquina del Vips. Que después fue Vips. No, el primero que abrió el Kentucky. Está medio maldita, pero creo ese yo. Sí, ¿verdad? Es otra generación, no es la nuestra. Específicamente lo del Kentucky. Sí. Eso, tal vez unos 5 años antes de nuestra generación. De nuestra generación. Porque o sea que nosotros somos adultos más jóvenes todavía. Sí, tal vez yo del Vips me acuerdo. Pero no eso. O sea que ellos son los adultos jóvenes, son los que fueron y nosotros somos los adultos bichos. Nosotros somos los adultos más jóvenes. Más jóvenes. Los adultos hipotes. así como el queso duro blandito. O tal vez somos los jóvenes adultos. También. Podría ser, hay una diferencia. Los jóvenes rucos. Ah. Sí. Álvaro se nos está atragantando. Se está pasando una pastilla por la boca. ¿Por dónde? bueno, creo que necesitan algo de silencio. Sin agua. Es que se lo tiene que tomar ahorita porque más noche. La píldora azul que dice. Bueno, también dice por acá el que fue a ver a Tabárez al Poliedro y se acuerda que presentaron 3 veces y que en cada presentación usaron diferente traje. El que patinó en Roller Funk, Roller Kingdom, Roller Music o si era chivada se iba al Copacabana. El correpatín. Sí, me acuerdo. Sí, sí. El que se regodeó tomándose un par de cherchas bien heladas en el Don Mozote o en el Bigote Rojo, o si le alcanzaban la bola, se iba a los asados de Don Toño. Eso sí, no, a mí no, me suenan. No, cuando era mi época de cerveza, que empecé a tomar cerveza, fue bien tarde. ¿En la tiendita, ya, viejo? No, allá el gusanón cervecero era. ¿Cuál era ese? Bro? El gusanón cervecero y este que está aquí, que era. Don Quito. Tío Quito. Pero ahí no tomaba cerveza yo, sino que venía. Pasaba a buscar a un mi amigo que cuando entró al ESEN. Se hizo bolo. Entonces, cuando yo lo quería encontrar después de la U, pasaba el tío Quito a buscar. Pero lo llevábamos a Guineitos. A este mi amigo. A Guineitos. Ahí donde conocí la cuajada. ¡Uy! No, me moría eso. Suena feo, ¿verdad? Sí, no, pero era literalmente ¿Cómo era así? La cuajada. ¿Cómo así? Todos estábamos. Explica, por favor. Sí, el guineo. Bueno, nos fuimos a Guineitos, que era un antro ahí a la vuelta de la universidad. Era un comedor, digamos. Pues, sí, un comedor nuevito. Desde las típicas. Los asientos eran de pupusería, de madera. Uh-huh. Exactamente, muy amable, de esos de tronquito. Muy amable, Vero, muy amable. Que está repartiendo. Esas son, comida. Por cierto, galletas hechas aquí en casa por Monique, la mejor amiga de Vero. Que nos ha venido a visitar. Sí, es. Aquí en la visita los ponen en cocina. Sí. Si vienen de visita, traigan una receta. Entonces, toda la mara, una cervecita, pidamos, ¿qué más? Boqueado, tortilla tostada, tortilla frita, no sé qué, y me trae unas cuajadas. Y Omar lanza la frase célebre, ey, ¿qué es cuajada? Y toda la mara, hace caso que si eran unos 5 o 6, toda la mara... Se dieron vuelta todos a verme a mí con una cara de incredulidad. Yo, está bromeando, ¿qué? Pero al ver la cara de Omar, todos sabíamos que estaba diciendo la verdad. Estaba preguntando inocentemente qué era la cuajada y la vara. Bueno, ya sabrán, típicos salvadoreños que no molestaron ni criticaron nada. Le explicaron muy amablemente qué era. El proceso. Sí, exactamente. ¿Y qué es cuajada? La explicación que le dieron a él. Era como un queso. Buenas salvadas. No me acuerdo que le dijimos. No creas que fue así como que muy helpful la explicación sí. que me dieron. Me dieron, probala. Con tortilla. Pero, bueno, también dice, en el que alguna vez para Navidad escogió un juguete en Mini Toys. Ah, sí. Uh-huh. El que recuerda... Yo iba a Heidi. ¿Qué? Después. Yo iba a Heidi a escoger los juguetes de Navidad. Uh-huh. El que iba a comprar sus víveres en supermercados todos. Uh-huh. Wow, sí, ese sí trajo muchos recuerdos. El que puede completar la frase Toby, Toby, Cosmo, Café, Cosmos, Café. A ver. ¿Alguien? Ah, yo no me lo he ponchado. Un banquete informal con pollo. ¿Doreña? Indio. Mm-hmm. Capaz. Y la otra, hamburguesas, papas fritas, cuarto de libra, Big Mac. Pastel de Coca-Cola, batidos y sundae. Hermano. Ey, no, qué. Me la qué alienados. El que en la oficina pone apodos que los demás quizás no entienden. A los bigotones le llaman Cancún. Y a los que llegan haciendo bulla con los zapatos tenis le dicen Astro Boy. Claro. No, o Meteoro. El que dio las carreras de carros ilegales, claro, que se llevaban a cabo en el paseo y recuerdan algunos nombres de los intrépidos pilotos como Alex Flores, El Gato, El Tunco y Tony Pelazón. Tony Pelazón. El que más de alguna vez se cayó en los tatús que llamaban mesas en estratos. Ah, me suena. Yo nunca fui a estrato. Pero me suena, sí, me acuerdo. Me acuerdo de Joco Bongos. Ah. Ey, ¿no se acuerdan de The Mask? ¿No se acuerdan después de... Después del búho. El Chantilly. Ah, bueno, el Chantilly. Bueno, el paseo. El paseo, ah, sí. Pero que está en los edificios bien vergones. Que se ah, ah pura, era un changarro en medio. Pura champa. Ah. Era bueno el Chantilly. Era bueno. Las hamburguesas. De sí, y el bueno. Licuado de arrayán. Era bueno. Y el musicón. Siempre había buena música. Música arriba, siempre. Sí. El que recuerda haber pagado 10 centavos de Colón para los buses. El que cuando pagaba la gasolina costaba 2.50 de Colón, el galón. Bueno, pues costaba 8 colones el cine. Sí. Después que costaba 5. Sí. El que se alegra que estén volviendo a dar los polivoces, Bonanza, sí. Mi Bella Genio y Mazinger en los canales salvadoreños. Mazinger y los polivoces. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Mi Bella Genio podría vivir sin eso. Igual Bonanza, o sea, no creo. Bonanza... Como eso que están dando la familia Ingalls. Sí. Ah, pues. O sea, no, hombre, que eso lo debieron haber... Debieron haber reconocido que era un error. El Ministerio de Interior debería censurar, ¿eh? Se hubieran dado Manimal o algo así. Ajá, va, vale, Manimal. El auto fantástico. O MacGyver. La isla de la fantasía. MacGyver. Bueno, por cierto, bueno, el auto fantástico viene este año otra vez. Sí, pero ese lo están dando. No, lo van a empezar a filmar otra vez. Pero tendría que ser un Pontiac. No, es un Mustang. No, es un Mustang Shelby Cobra. Se pasaron a Ford. Sí, se pasaron a Ford. Ey, pero wow. ¿Se acuerdan cuando trajeron para la Feria Internacional al auto fantástico? Sí, no, yo fui a la Feria. La mar alucinaba. Era un Corvette, no era un Camaro, creo que era. Realmente no era el Trans Am. No, creo que no era mira, el Trans Am. Mira, le había puesto le había puesto la lucecita y la grabación, vea. Ajá. Hola, soy Kit, el auto fantástico. No. Suena de Derbez, suena al Tata. Bueno, también dice el que recuerda a Luz María Nananina, al curro y a Tres Patines. Perdón, lo increíble de esa serie del auto es que el auto era mejor actor que David Hasselhoff. Sí, tiene más expresiones sociales. Sí. Ey, no le hagan chiste a The Hoff. The Hoff. El que se reía cuando Neto González presentaba éxitos musicales, sí. Ya que uno se sentía que se iba a caer de la silla porque se movía como culebra macheteada al presentar las canciones. No, este fue uno que cabal estaba en su podiecito y una vez volviendo de anuncio solo regresa así el programa y estaba el bicho pero en una pose, pero así bostezando, así de que se le había olvidado que estaba grabando el programa, pero que casi echándose el cigarro. Y después, que ya, puta, había quedado. Es lo que más me acuerdo de ese programa. No, yo me acuerdo de, ¿cómo se llamaba? La canción de la semana. Sí. Buscando una estrella también. No. ¿Qué será? La canción de la semana era una canción. Era una canción que la ponían todos los días, ¿verdad? Y esta la presentaba en algún momento, no sé si Luis Valibrera, pero Luis sí Valibrera. Me acuerdo de la Lucía López. Yo me acuerdo de Luis Valibrera. Y la Lucía López que se veía igualita que ahorita. No ha cambiado. Solo que se podía mover. Llevaron al taller del tío Periquito. Bueno, pero yo me acuerdo de eso porque justo después de la canción de la semana daban Star Trek. ¿Y vos veías Star Trek? Sí, cuando... En el 6. Con William Shatner, sí. Sí, el 6, Sí, cuando estaba Pechito. Bien a media tarde. No, lo pasaban a las 6 de la tarde, era la canción de la semana y después venía Star Trek. No, es que lo daban varias veces, me acuerdo que después, así, tipo 7 o algo así, también ahí en medio lo metían. Otra rato. Canción de la semana. No, la misma, pero la metían cada rato. Es que la canción de la otra semana. De la semana pasada. En vez de anuncios metían esa canción, creo yo. Bueno, el que tuvo patineta y se enoja porque los bichos de ahora son bien cobardes y no se vienen de catamarán desde el tope de la calle de los planes. A los planes, pues. Sí. ¿Alguno de ustedes andó en patineta? Pero no, en patineta no, en bicicleta no. Sí, en los planes. Pues bueno. Bueno, se iba en el parque, pero nunca bajaba la bajada de los planes. No, ahí no, era, es, puta, ese sí. Comentario... No había tráfico en ese entonces. Ese comentario es para el guío, que decía así a patineta. Sí. No, yo siempre fui un poco descoordinado. Era bicho patineta el guío. Sí, aquel era Thrasher. Thrasher. Sí. Sí. Usaba Vans y todo. Sí. ¿Qué tal el que conoce las palabras ñañaras? Chiripiolca sí. Y sí. Peli. Sí, pelis, está bien pelis. Sí. El que asistió a una fiesta donde el dueño de la casa le había colgado papel celofán rojo al foco de afuera para que supiera que ahí era la pachanga. No, ahí sí. No, las típicas vejigas, si me acuerdo. Sí. El foco rojo, eso es otra cosa. ¿Qué tal el que iba a comerse un par de taquitos acompañados de una cerbatana a Los Taconejos? Sí. Ah, sí, buena. Afuera del mundo feliz. ¿Por la campana o no? ¿Había una en la campana? Pero yeah. Me acuerdo, el del mundo feliz. Uh-huh. Ese es el que me acuerdo. El que por mucho que los hijos le expliquen cómo funciona el internet, mejor prefiere enviar una carta y la comienza. El motivo de la presente es para... ... No, tampoco, no, pero... No estaremos grabando aquí. Sí. Pero yo conozco gente que sí pone en los emails. En los emails, sí. Ajá. ¡Oh, chica! Sí. Pone en los emails... Ya a veces hago así. San Salvador, fecha. Estimado, no sé qué. El motivo de la presente es para... O los que me caen mal... Que hasta lamen el monitor cuando te, la estampilla. Te mandan un email y en el subject, en la línea de donde iba el asunto del mensaje, dice el que se detalla a continuación. No. No. Sí, y adentro sí. No te ponen a lo que se refieren, sino que te mandan adjunto un archivo de The Word con la carta que te querían hacer llegar. O sea, como que rebuscado. Yo, ¿no? Yo con que mando emails a veces solo diciendo sí. Todo en el subject. No, sí, cabal. Todo en el tema. Pues sí, más fácil. Sí, estoy de acuerdo. Y abajo solo la firma, así en el texto del correo. Pocas palabras. El que al dar una dirección siempre pone como referencia lugares que ya no existen. Allá por la Hispano. O por el Cine Vieites. El Cine Vieites nunca va. El Vieites, sí, es clásico. O por los Beethoven. Fue Cine Vieites, después fue ex Cine Vieites. Después Variedades. No, es que Variedades, pero fue ex Cine Vieites. Ajá, sí. Ahí está todavía. Cerca de la IBM, dicen. Yo al Vieites fui a ver The Doors. Puta, ya estaba grande. Yo lo que fui a ver al Vieites fue algo como Peter Pan. ¿Qué está este? Dice, allá en la calle del cochinito. Esa sí no me la puedo. Esa no me la puedo. La de los locos sí me la puedo. Ah, pero creo que se refiere a un anuncio. Creo. Me imagino que debe haber un anuncio ahí en un cochinito. Era un cochinito, creo, fíjate. O sea, a ver. No sé por qué. ¿Y a dónde es? O dice no. por los hongos, dicen también. ¿No? Ah, por la gasolina de los hongos. Sí. O por el rinoceronte. Pero creo que ya se cayó. El rinoceronte. Ya no existen los hongos ahí, vos. El rinoceronte ya que la batería, no es superior, vos. No batería. Ninguna superior. De las que dijiste. Pero hay un rinoceronte ahí. Sí, hay un rinoceronte. La superior. La superior. La chulona de la centroamericana. Ah, no, pero esa existe. Esa todavía existe. Y se la robaron. Ahora la cosa es que no existen. Le robaron un seno, ¿eh? Ah, sí. O la chulona. O la chulona. No sé. O la cabeza era algo pero así. Pero ya no está acostada la mujer ahí. Se paró. Se está tapando ahora. No, hombre, sí, siempre ha estado parada. No, está acostada. Así como durmiendo. No está así como. Hacer la pose. Es el chulón de la revolución. Porque... No, la chulona, hombre, la no. Se está dibujado. No es. Dibujado. El que recuerda que se iba a pie desde el centro de San Salvador. Hacia su casa cuando estudiaba en el colegio, que no habían ladrones que lo bajaran, dice. El que... No habían inventado los ladrones. Sí, el que gana suficiente para comprar un carro nuevo, prefiere comprar un Toyota Trueno o un Mazda RX, no importa que esté usado. Mazda. ¿Eh? El que usaba lonchera con los personajes de Hanna-Barbera. Claro. Yo tenía también. ¿Cómo se llama? Scooby-Doo y toda la mano. Fíjate que yo tuve uno de Hulk que me llevaba. Yo tenía uno de Los Ángeles de Charlie. Yo tenía uno de todos los personajes de Hanna-Barbera. Todos. Todos, eran todas las caras. Yo tuve era de lata la lonchera. No, yo tuve... sí, de lata. Esa era de plástico. Yo el termo Aladino. Yo el que tuve de todo fue, pero de Looney Tunes. La mía. De todas las caras. Todo, todo. Yo frustrado porque era de unos bomberos. Ni qué puta era. No. Mi lonchera todavía me acuerdo de lata, marca Thermos. No, y traía sí, el termo adentro. Sí, ajá, que bien chivo el termo. Tenía una de y que tenía la tacita. Que ajá, la que tapadera de la tacita. Era taza. Que se despintaban todos. Se empezaban así. Pero sí, sí, yo tenía una del Chavo del 8, de lata. De la marca Thermos. Bueno. El que se compra una camiseta hawaiana y a diferencia de hace años que le lucían bien, hoy se ve como Hula Hula, el amigo del hombre plástico. Del hombre. Hombre plástico. El que se venía de San Miguel a San Salvador a las 12 de la noche y no tenía problemas en la carretera. El que vio una película de Capulina en el cine central y después iba a tomarse un refresco a la farmacia central. Ese sí ya fue mucho antes de mi tiempo. Vaya, el que fumó Praditos, Embajadores, Rex. Y cuando tenía gripe se echaba un Subpolar. Tampoco nada de que eso ver. Solo me acuerdo Rex. De Rex. Polar. Rex. Sí, me acuerdo de unos que se llamaban Chesterfield. Unos cigarros. Oye, pero esos eran bien high class, supuestamente, ¿no? Así que suena los, como, a como los Yves Saint Laurent que vendían en sí. El Boulevard de los Héroes en la calle. Ey, por cierto, un anuncio. Sigo invicto. No me he echado nada de cigarro desde el 23 de octubre. ¡Ah! Uh-huh. ¡Wow! Así que seguimos. Muy bien, muy bien. Y no, ya no me hace falta. El que se iba... Sigamos hablando de cigarro. Pues. Sí. Un hombre así. Seguro fuma. Ya no fuma. No, me acuerdo de una campaña muy buena que hicieron en La Mónica. Uh-huh. Que era un hombre así, de seguro no fuma. Haciendo directo, alusión. Viendo de repente al chero. Un hombre así, de seguro, fuma Rex. Y el otro era... Estaba un grupo de mar... Decía, mucho tenemos en común. Y el desmarado era... Todos con oxígeno. Dientes amarillos, falta de aire, no sé cuánto. Uh-huh. O sea, la campaña fue súper buena, súper chida. Muy bien. Vaya, el que iba con sus cheros a la Puerta del Diablo a tomarse su par de virongas. Y no te y un helicóptero los alumbraba en la noche. porque creían que era no un grupo de bichos bolos, sino otra cosa. El que se acuerda que en el piso del salón principal del aeropuerto de Ilopango estaba dibujada la Rosa de los Vientos. ¿Y esa cuál es la que salía en Titanic? No sé, la Rosa de los Vientos, ni idea. La rosa. Medio pedorra eso. El que para besar a su novia tenía que jugar escondelero junto con sus demás amiguitos. No, yo ahí en público, viejo. Sí, no, qué vale. Es que vos ya sos más de las generaciones nuevas. Frente a los papás la primera vez. El que se encontró en un carnaval de las estrellas de la satélite al Chelito Fanfarria en un alto estado de intoxicación etílica. Al Chele Fanfarria. El que vio al mágico Gonzalo cuando todavía le decían brujita. Tricruzado en el deportivo o en cualquier otra parte. Siempre rodeado de bichas bien bonitas. El que recuerda que en la disco Gatos, la canción himno del lugar era el mix Can't Get My Eyes Off Of You. Yo nunca fui a Gatos, no sé. Gatos, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era Gatos. El que cuando pasa por el infocentro del Boulevard del Hipódromo, ahora llamado Boulevard Niderilson Silva de Mello, se recuerda que ahí estaba la disco Climax. Una disco no muy masculina, por cierto. Ahí sí, no me acuerdo. Gracias a Dios no me acuerdo. El que se acuerda del gran alboroto que causó Carlos Devadip Santana cuando vino a El Salvador, porque la Mara hasta lo fue a recibir a Ilopango. Cuando lo vio Robert. No, ese sí Carlos fue en 73 o 73. Sí, que estuvo en la casa de Roberto. Ajá, cenó con Robert. Sí, cabal, era así. Chero, ¿verdad? No has contado eso. Yo creo que ya lo contamos. Sí, creo que sí. En algún episodio de La Charamusca está ese cuento. Cuando Robbie conoció a Carlos Santana. Y no lo reconocí. Y que nadie le cree. Y le dijo, que bien toca la guitarra, deberías irte profesionalmente. Sí. Y me dijo, por ser vos no te voy a cobrar. Y yo dije, ¿y qué le hiciste? Y este chavo que quería. O sea, no tocas tan bien, chavales. El que fue a ver una película al cinema, que estaba ubicado justo abajito del balance. Sí. Sí. Ahí fui a ver The Doors, yo. Era súper incómodo los asientos. Sí, era chiquito, como de madera. Era una sala. Me fui a ver ahí también. Pusieron una bomba. Return of the Jedi. De veras, es verdad. Return of the Jedi, y me fui caminando a comprarme unas pupusitas en un chaletillo que había enfrente de donde hoy está Goldtree. Por cierto, acabas de decir lo de la bomba. Dice acá, el que andaba vagando en el paseo el día que los terengos le pusieron una bomba al Siete Mares. Y llegó de Meque para ver qué pasaba. Es que el Siete Mares estaba justo arriba, enfrente del cinema. Exacto. Arriba del Pit Barbecue. Exacto. Exacto. Sí. Que yo fui a comer ahí, el Pit Barbecue. No, el Siete Mares era, wow. El Tejano, Pit Barbecue. Era high. Donde ibas a almorzar si andabas en algo. Sí, el Siete Mares. A cenar. El que le pasaba aventando piedras a la Torre de Democracia para ver si se le quebraba un vidrio solo por travesuras. Sí. No, me vándalos. Sí. Vos bueno, aventaste piedras a la Torre. Si le pusieron un coche bomba. Pero lo pensé. Ah, la puchica, el que se ganó una sudadera de las que regalaba Frescapil. No, tampoco. Pero ese para Mauri. El que recuerda la primera Teletón. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo. El que participó en alguna vez en los concursos sobados que tenía el Chele Rux en la F. No. Por cierto, saludos a la mano de la F. El que recuerda que la teatro y la Radio 10 estaban ubicadas en el edificio Curtis. Uy, ahí sí está mucho antes de mí. El que usaba para el colegio mochila con los personajes de Hardys. No. Me acuerdo que tenían una versión del robo hamburguesas, el Hardys. Posiblemente. El que se echaba a sus mascones en la calle con las pelotas plásticas que regalaba Jabón Soberano. Sí. Sí, mascones en la calle, padre. Sí. Pero mascones. No sé de dónde venía la pelota. Pero sí, eran mías pelotas plásticas que todo el mundo regalaba. Las chiquitas. El que se recuerda que en el Flor Blanca, que hoy se llama el Mágico González, habían aficionados que cuando llegaban tarde al mascón y para conseguir asientos, se aventaban desde la parte más alta del sol y empezaban a rodar para abajo con la ayuda de la mara que lo iban empujando. Y a veces caían sentados en las gradas o a veces caían en la fosa. El que se acuerda, el que sabe que la ganadora de Miss Universo El Salvador 1975 se llamaba Anne-Marie Potamo, de Finlandia. No porque lo leyó en internet, sino porque lo vio el concurso en directo. Bárbaro. No me acuerdo el concurso. No. Ya, 1975 tenía 3 años. O sea que tenía un año. El que se enojó cuando varios sabios del gobierno de turno quisieron prohibir los tres chiflados porque deformaban la mente de los jóvenes. ¡No! Uy, ¿y por qué no los prohibieron? El que subió al teleférico. Mal. Todos deformados quedamos. Pero sobre todo los tres chiflados robots. Esa era una aberración, pero no, los tres chiflados original. Bueno. El que subió al teleférico se conectó un par de jarras en el restaurante Dos Alas y cuando venía para abajo sintió que se emboló más por lo del cambio de altura ese. Y el viento que hacía que esa góndola... Y la góndola que veías abajo, que había una que había caído ahí. Había una góndola caída que la... Todavía un esqueleto ahí, una imagen. A mí la cancioncita se me llegaba. Ven y sube al reino del pájaro y la nube. El que se recuerda que el señor que manejaba el trencito en el parque infantil le habían puesto delante de la maquinita la cabeza de un muñeco plástico bien feo. Hablando de muñecos feos, ya no están los payasos feos del mundo feliz. No, hombre. Hoy que fuimos, no sé si se acuerdan que había un payaso bien feo que medía como 1.5 metros, que vos le echabas una moneda y se movía así. Sí, bailaba. No, ajá. Hombre. Ajá. Pues ya no está. Bueno, pero es de los pinchivos. Sí, daba ñañeras. El que comió algunas boquitas que habían en esos tiempos fabulosos, como los crunchies, los free-free y Nusita. Que antes valían 25 centavos de Colón. Nusita, todavía existe. ¿No? Sí. Ahora la Nusita vale como $10 la cajita. Frutitas. Y no sirve, como que el chocolate Popeye dice que ahora parece tierra. El chocolate Popeye. Ya murió el chocolate. Y los chocolates Los Pitufos, ¿se acuerdan? Sí, sí. También. Que cumplieron 50 años esta semana, Los Pitufos. O los chocolates. No. Los chocolates. 50 años. Los Pitufos. No, Los Pitufos. No, hombre, sí, yo me acuerdo cuando salieron. Me acuerdo cuando salieron también. Yo no vi bueno, no sé, puede ser porque Los Pitufos. Fueron serie cómics antes. Sí, la de televisión. Sí, la de tele fue. Todavía la vimos. Ochentas, sí. ¿Qué tal el que iba a comerse un guapote relleno de camarones a los cabritos en el lago Ilopango, cuyos dueños eran no muy hombres, pero atendían bien, dice? El que probó la cerveza Nochebuena cuando salió por primera vez. Mira que eso, perdón, eso los pitufos. Ajá. No los compraron en una feria internacional. Sí, yo tenía como, tenía como 50 figuritas de esas. Sí, y el, pero el creo que era tengo un, todavía. Yo no tuve en 50, pero sí tuve quizás mis 10 figuras. No, yo tuve como 50. Eso de la feria es todo un show, porque en esa época de verdad encontrabas cosas que no se vendían aquí por todo el tema de la guerra. Mm, que nadie, no se importaba casi nada. Claro. Pero ahí lo hallabas en los bazares. Había stands que sí. Taponeados de pitufos, pero estaban los pitufos así original. Y estaban los pitufos. Y unos de plástico. Los coreanos. Estaban todos tiesos, de plástico tieso. Pero plástico eso que de huacal, ¿verdad? Como que habían derretido un par de huacales y habían hecho ahí el pitufo. Mira, pero el que era un gran baje era el Gargamel. Ah, que era chiquitillo. El Gargamel y el gato, el Azrael era más chiquito que un pitufo. La pitufina también nunca la vi como se veía en el show. Sí, no se veía tan... Es que solo habían versiones también de pitufina, astronauta y todo. Había de todo. No, hombre. No, o sea, pero bueno. Astronauta. Sí, era como Condorito, la pitufina. Eso lo vestían de cualquier cosa. Las ferias internacionales eran otra onda. Era chivo. Y vendían unas tarjetas que se llamaban los Cabbage. Mira. Ah, los Cabbage. Los Garbage Pail Kids. Los Garbage Pail Kids. Era de los quesos y chocolates que no hallabas en ningún lado. Sí. Bueno, eso de los Garbage Pail Kids. Yo tengo todavía como 100 de esas. Y habían tarjetas y también habían como stickers que uno pegaba en el Trapper Keeper. Sí, no, es que era las tarjetas. Trapper Keeper. Sí. Es que las tarjetas eran calcomanías. Ojo, que el Trapper Keeper, el original, o eran colores verde, rojo, moradito, creo negro, que. Blanco, me acuerdo. Pero hasta después salieron con diseño. Ah, sí. Pero los primeros eran un solo fondo con unas rayitas nada más en la orilla. Sí, sí. Y decía Trapper Keeper. Trapper Keeper. Y después salió el ISPA Keeper. Del Hispanoamérica. Sí, sí. Ya tenía un hispaquito. Que el velcro no era de la misma calidad. No, el velcro se desprendía, te quedaba pegado del lado. Y los aros eran de hierro, el del trapper no, era plástico. Y así solo le jalabas aquí. Se abría. No te agarraba los pellejitos. Cabal, sí. No, y cuando. ¡Ay, puta el dedo! Era un gran vergazo. Cuando ya era un gran vergazo. Lo abrías. ¡Tac! ¡Tac! Cerrada. ¡Plac! Meté el dedo aquí. No, pero la onda era que te lastimabas piel, porque de nuevo solo te duraba unas dos o tres veces que lo hacías con los de la orilla, ¿verdad? No, y después ya después ni modo, tenías que estar con esa bozada. Y cuando se desalineaba. Pero habían unas calcomanías chiquitas para pegar las hojas en los ojitos. Eran unas cositas plásticas. Scotch. Bueno, y para ponerle nombre a las cosas que no se acuerdan de unas pistolas. Ah, sí. Claca, claca, claca. Y después le pegaba. No, todavía se ocupan, fíjate. Bueno, aunque ahora ya son como tecnología láser, no sé qué. Ah, eso lo escribís. El label printer lo escribís y... Mandas un email y después te lo mandan por correo. No, tampoco. Bueno, ¿qué más dice Kiki? El que todavía en el fondo de su corazón siente alguito de miedo cuando se mete al mar por culpa de tiburón. Sí. Esa fue en 3D, ¿en qué cine? ¿Qué cine fue? Ah, no, pero no fue Tiburón 1. No, esa fue la Tiburón 3. Ah, sí. Tiburón 3. Que ya era más gimmick. Sí, era. No, tanto miedo. Esa fue cuando se escapó Tiburón en Disney. No, o en SeaWorld. En SeaWorld. Y que tenías que ver la película, la proyectaron en SeaWorld en la piscina de olas. Entonces vos estabas en la piscina de olas ahí viendo la película. Y la proyectaron así, ¿no? Esa fue la primera película de Spielberg que ya le pegó. Sí. Así. No, pero primero fue Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Fue mucho antes. Pero esa ya le pegó. No, E.T. fue mucho después. Dios, Candy. El que sus papás le compraron una bicicleta tigre y que en el timón tenía manecillas en forma de tigre. Yo una BMX tuve. Yo tuve un triciclo de lata, de eso sí me acuerdo, de esos, de lata roja, ¿me acuerdas? Unos triciclos como le duraron hasta mi hermana. Sí, eran indestructibles. No era lata, eran como de hierro, ¿verdad? Eran tipo tonka. Ese tuve yo también. No se destruye. ¿Sabes qué? Me dio una gran alegría cuando fui hoy a Juguetón, porque estaba comprando los juguetes de los niños para Navidad. Y voy viendo uno de esos triciclos rojos, vos de metal, ahí yo dije, te subiste, hombre. No, o sea, obviamente es chiquito, pues, pero como me hizo recordar mis tiempos de niño, cuando yo usaba ese tipo de triciclos. Yo me acuerdo, yo tenía una Venoto, se llamaba mi bicicleta. Ajá. Y siendo hijo único y mi madre me cuidaba bastante bien, no le podía dar la vuelta a la cuadra en la bicicleta, sino que le daba la vuelta enfrente de la casa. Entonces, no, vuelta al final de la cuadra, vuelta en U. No, escucha bien, enfrente de la casa. No, solo la acera, la acera de la casa. O sea, te vomitabas al terminar. Así ve. Como que Chucho persiguiéndose la cola. No, la cosa es que en una de esas vengo yo de desobediente. Y dos, la casa del vecino. Dos casas después, hijo, había un parqueo. Ajá. Y entonces vengo y ¡ay! Me voy, vea. Y me meto y venía retrocediendo un carro. Hijo, y no pude parar y me atropellaron. Ese fue uno de los primeros accidentes. Tremendo. ¿Te jodieron la bicicleta? No, pero quedó dada vuelta el timón. No sé, bueno, si les pasa. En todo caso, vos solo usabas el timón así dado vuelta frente a la casa. No, así diferente. Que dio como tres vueltas el timón y salí volando, pero como 5 metros. Ya. Sí, cabal, la primera vez que decidiste salirte y te atropellan. Bueno, como cuando con Edu, y que vino a contar historias de terror, y Peter Zúñiga, que vivía en Altamira, y allá bien lejos, sí. Una que en aquel tiempo solo estaba la casa de Peter, y de ahí la de Heidi a la par. Entonces, había una gran bajada, y mi mamá va en Altamira. Se bajaron de la Altamira, sí. Entonces, viene mi mamá y me dice, va, miren, porque andábamos con bicicleta. Esa está en Pietas, es mierda. Sí, o sea, ahí te caes y te vas rodando y llega al Cuscatlán. Mira, pero en la época que nada de casco ni babosada, no, que ni rodillera, sí, ni nada. O sea, te haces mierda. Solo tus tenis trotter, ¿verdad? Sí, los trotter. No, los cangarús. Los míos eran cangarús. Los que tenían la bolsita. Sí, pero bueno, la onda es que viene Peter y Edu. Bueno, y nosotros dando vueltas ahí en el pasaje de Peter, ¿ve? Y después, no, que bajemos, no sé cuánto. Y es que ellos empiezan a bajar y yo me quedo dando vueltas en el pasaje de obediente, ¿ve? Y después digo, pues una vez vengo a Altamira, no me voy. Y la onda es que me voy. No pude frenar. Y de repente, era como el Edu dice, ¡pum! Pasó Robbie. Ahí viene Robbie. Fui a parar en un redondelito que había ahí abajo. No pude frenar. No, hombre. Donde he puesto una caseta ahora. Ajá, donde ahora pluma. Hay una caseta con pluma y todo. Ah, pues ahí fui a parar. Y todo el camino para abajo. Así, brincando. Y sí, durante ese tiempo el pelo se me hizo liso cuando iba bajando. Fue en la velocidad. La cosa es que patiné y fui a pegar con el redondel, wow. Un gran chollón que me quedó una marca como de una cuarta en el codo, que era así la piel viva. Y en eso venía mi mami a traerme. Y iba hecho miedazo. Te pasó encima, plomo. Oh, ¿qué fue eso? Un tumor. Tu mami iba subiendo y bajando. Bajale solo. ¿Qué fue eso? Estos niños están inconsiderados, no sé qué. Menos mal que mi hijo está jugando en el pasaje. Ok, ¿qué más hay ahí, hombre? El que cuando quería andar bien peinado y con un look de chivo de Apulo, usaba Glostora, Brill Cream o Ralgo. Brill Cream, sí, me acuerdo. Mira, suena mejor eso que Moco de Gorila. Sí, sí. El que le llegaba a ir a la fiesta de Halloween de Memories Disco. Ese sí, no me acuerdo. Memories. Ese creo que es el que está en el paseo. No, sí. Ni idea. O sea, sí. ¿Y cuánto falta? El que alucinó. Fíjate que es un puño. El que alucinó cuando entró al Cusca. Pero no ha dicho el clásico, fíjate. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver si aparece. Que Michael Jackson era negro todavía. Ah, bueno. No, el que alucinó cuando entró al Cuscatlán al ver la grama y los palcos. El que se mojaba los dedos en el agua chuca en el que navegaban las lanchas del parque infantil. El que se embolaba con un par de cheros más, con un vino algo bajero. Que se llamaba Mechazo. ¡Mechazo! Era un vino. No suena vino. El que en las fiestas bailaba Bump. Y ahora quiere bailarlo en las fiestas tipo la de María Bonita y amanece todo descodalado y con un gran dolor de caderas, dice. El que reventaba unos cohetes chiquitos y escandalosos que se llamaban chispitos. Chespiritos. Palometas, chespiritos. Otros que se llamaban palometas. Ahora ilegales. Y los buscaniguas ilegales ahora. El que no se perdía las fiestas del jeans del centro Harvard. El Harvard. El que iba al McDonald's. Se llamaba Harvard, Lafayette. Sí. Todo de esa zona ahí. Todos con eran los nombres de universidades. El que no se perdía... El que iba al McDonald's cuando las empleadas usaban unas gorras tipos para pelo afro, las que usaban los Jackson 5, o cuando con 10 colones dos personas se podían comer una queso burguesa, papitas fritas y gaseosa. Que no había combos, realmente. ¿Sí? O sea, que vos pedías... Una gaseosa, como es Francis. Quiero una hamburguesa. No quiero una queso burguesa sin queso. O sea, al final así me tocó pedirla porque no entendí el concepto de vender solo la carne y dos pedazos de pan así. ¿Cómo era que No, mire, ¿ve esa queso burguesa? Sí, una como esa, pero sin queso. Ah, ¿quiere un combo queso burguesa? ¡No! Solo la hamburguesa. No existía hamburguesa, ¿verdad? ¿Ah? No existía la solo hamburguesa. Sí, sí. No, es que eso fue hace poquito. Hace poco, no. Eso fue hace... No, hombre, ¿cuándo fue eso? Contanos. Fue hace como dos meses. No, hace... Años. Hace como dos años fue cuando le... ¿A dónde? ¿Pero fue en McDowell's o en McDonald's? McDonald's. ¿Cómo fue? Llegaste, me regalan una hamburguesa, por favor. Es que yo ya había cenado. Realmente quería una hamburguesita. ¿Te había quedado un hoyito? Ajá, solo para... para hacer compañía, ajá. Para tener algo ahí que hacer. Y entonces, como la de los niños, decimos, las hamburguesitas esas que van en los kids meal. Entonces, pero yo solo quiero una hamburguesa. Ah, el combo tal. Que te dan dos queso hamburguesas. No, yo solo quiero la hamburguesa y ya. O sea, solo una hamburguesa. Y dice, pero es que en combo. No, es que yo solo quiero la hamburguesa. Dice, no, pero ¿cómo? Mire, ve esa queso burguesa. Aquí era el combo. No, como esa queso burguesa, pero sin queso. Y sin nada más. Una, y solo eso. Puta, me costó. Tuvieron que llamar al gerente. Sí, no, por un dólar más le agrandamos las papas y la gaseosa. No, pero yo no quiero papas. Llamando. Seguridad, tenemos un cliente. Tenemos un loco. No, o sea, que. Lo típico es: deme esto, solamente. Y por cuanto. Solamente. Y. ¡Solo! ¡Gulp! Es increíble. Yo solo me acuerdo de la cada vez que me paso solo de la película de Michael Douglas que se llama A Bad Day. Sí. Que llegué a pedir desayuno. Sí, que dos ya. Minutos se había pasado. No, a mí el que me gusta también similar a ese es el de Dude, Where's My Car? Cuando llegan a preguntarle a una chinita de comida china, estaban comprando y siempre le preguntaban, le decían, bueno, mire, queremos unos egg rolls. And then... después una gaseosa de no sé qué. And then... Pero el tono. No sé qué, no sé cuánto. And then... Pero no paraba, solo... ya, no, ya. Nada más. Ya estuvo, and ya estuvo. Then... And then... ya, cállate, que no se caen. Ay, Dios mío. Bueno, y dice, el último que nos pone acá. El que sabía que a las 7 p.m. en punto sonaba una bomba puesta por los honorables señores que ponían casi siempre en un local del centro de San Salvador. Yeah. Bueno. No, tampoco era así como decir. No, así era como Mary Poppins cuando pero sonaban a las 8 de la noche sonaban en el cañonazo. Me acuerdo más en la tarde y se iba la luz. Sí. Bueno, o se acuerdan que la prensa gráfica, no sé si todavía lo hace. Es más, que tenía un subreflector. Alarma. Ah, sí. Sí, tenía un subreflector y la alarma. Y tenían un subreflector que apuntaba al cielo, como que era la señal de Batman. Pues, wow. Y caía un maje así de negro. ¿Qué pasó? El vigilante. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Over near the Gotham. No, el sereno. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Era o sea, no era que pasaba todas las noches a las 7 en punto, sino que... Pero sí, pasaba lo suficientemente seguido que cuando llegó la ofensiva... Eso que blamba, puta, fue la luz. Bueno, ni más, me voy a ir a dormir y pam, pam, pam, pam. Seguía. Y yo me desperté la primera noche en la ofensiva, que puta, sí, la ciudad en caos. Y yo, Bueno, nosotros de inconsciente. Que la ofensiva estaba en mis primeras fiestas que me habían dado carro. Yo. Era, fue de las noches así. más memorables. Memorables. Sí, no entres en detalle. Ah, sí. Ah, bueno. Reproduzcámonos, digo. No quiero morir virgen. Y solo chero, mi puto. Ay, Dios, Dios. Bueno, ¿qué más? Bueno, el update de Guillo. Todavía estamos sí. En los correos. No, es que también este episodio, como es el primero del año y teníamos un ratito, sí, era más así, charamusqueado. Yo creo que ese fue un excelente tema, gracias por mandarnos ese mensaje. Sí. Pero sí queremos hacer, perdón, Omar, dale. Te interrumpí sin querer queriendo. No, dale, dale. No, dale tú, por favor. No, que yo quería que tú nos contaras qué fue lo que le pasó al Guillo, pues. Ah, bueno, queremos el Guillo Update. Va, en el Guillo Update. La guía de Guillo. Sí, bueno. Como ustedes saben, bueno, antes que nada decirles que el Guío sigue ahí esperando saber qué es lo que va a tener la Eli, ¿verdad? Que la está, esposa, que está embarazada, sí, entonces esperamos que no sé, nos estaba diciendo el Guío que según el calendario chino iba a ser niña. La bebé. Uh-huh. ¿Verdad? Lo cual sería... O el bebé, pero si fuera la bebé, no sé, a mí me da mala onda porque solo habrían niñas en esa casa. ¡Ay! El estrógeno, sí, porque... No, y hablando en serio, el Guío sí ha estado enfermo. Siempre ha sido enfermo, pero sí, claro, ¿qué tiene hoy? Siempre ha sido niña. Pero me estaba comentando que tiene un extraño caso de vampirismo inverso. ¿Ah? ¿Cómo así? O sea que en vez de chupar sangre, sangra. No le gustan las noches. No le gustan las noches. Dice que durante el día pasa nítido. Uh-huh. Así, sin nada, ningún dolor ni nada. Uh-huh. Pero que es cayendo la noche, le empiezan a dar fiebres y dolores de cuerpo y todo. Le sale pelo y se empieza a aullar, vos. Se convierte. Creo que si le saliera pelo fuera el hombre más feliz del mundo. Se convierte en algo. Calmado, Chubac. Cabal. Sí, aquí estamos en tierra de Wookiees. Sí. Así que, no, eso me estaba contando, que en las noches es que se enferma, parece que es algo viral. Bueno, pero un virus nocturno. Es un virus nocturno. O sea, cuando los doctores no saben lo que tenés. Sí, cabal, pero ya le va a pasar. Es viral. Pero ya va acabando. Así que dice que ya se siente mejor y ahora estaba en la graduación de su padre. Así que por eso no nos pudo acompañar. Ah, ok. Se está grabando. Ya está bien. Sí, está grabándose en la universidad ahora, don Roberto. Wow. ¿Un poquito? Es una maestría. Chico. No, es una nueva carrera la que estudio. Es árbitro ahora. No. ¿Qué? De verdad, es árbitro. ¿Qué? Pero árbitro de fútbol. De litigios y volados. Sí, de eso. La tarjeta roja. Sí, porque el otro. Sí. Bueno, si también se estudia, lo único. Me imagino. Okay. Lo único que no me imagino a don Roberto pitando en el mundial, pero. Ay, ay, ay. Bueno, nada más agradecer a Mario. Hey, está bastante interesante este blog. Dice, me gusta la idea, felicidades, espero que todo le vaya bien. Y arriba El Salvador, saludos desde Tecla City. Gracias. Carlos Calvente también nos mandó un mensaje que lo tenemos que leer. Este es en referencia al show con la Bea Guerra que nos visitaba de España. Donde hablamos y dijimos ahí un par de comentarios acerca de España. Y entonces él nos pone, ¿cómo es eso que nos mandaron a la M hace muchos años? ¿Cómo es eso que somos vagos? Bueno, sé lo que dicen y es de buen humor. Dice, mi nombre es Carlos Calvente, soy español, crecido en Málaga, la costa del Sol. Soy escucha suyo desde hace mucho tiempo y bueno, como en todos lados, al igual que allá, pues la geografía pues no es para todos fácil. Miren, muchos creen que los españoles solo decimos olé y tenemos carabela en la puerta de la casa para conquistar y eso, pero eso ya pasó. Dice. No podemos pagar los errores de nuestros antepasados. Les invitaría a que visitaran Andalucía, que tenemos un carácter, no, pienso a montar yo. Verga, así cuando lleguemos. Vamos, sos el de plata. Imagínate, nosotros con camisa de la Charamusca. ¡Allá están! ¡Síganlos! ¡Ellos son! No, pero dice acá que nos invitan a Andalucía, donde tienen un carácter parecido al nuestro. Dice, son simpáticos, nos gusta mucho la fiesta, trabajamos como todos, aunque me gustaría trabajar menos. Igual acá. Para que vean que les perdono su opinión sobre los españoles, mándeme una camiseta de la Charamusca y la pasearé con orgullo por mi país. Hey, así bueno, que nos mande la dirección. Mándanos la dirección, Carlos, y te la... Se la mandamos con la Vea Guerra. ¡Ey! Ya se fue la Vea Guerra, papá. Venga. ¡Qué paja! Sí, perdón. En fin, que me voy para la playa un ratico para ver algunas... Que vive el Real Madrid. Chao, feliz. El de Málaga. De Málaga, o sea, sí. Ey, de ahí es la malagueña. Candy, estamos tratando de hacer las salerosas, pases, ¿no? Y todas son salerosas. Todas son salerosas las malagueñas. Malagueña. Saludos también a Marcelito desde España. Dice, vaya telita de programa. Como que no le gustó el comentario. Bueno, ¿Por qué no te callas? ¿Qué te puedo decir? Herbert Orlando Trujillo Funes también nos mandó un mensaje. Muchísimas gracias, Herbert. Omar, el anterior ahí termina. Sí. Solo eso dice. Punto suspensivo. Mauri André Tablase también nos mandó un mensaje. Muchísimas gracias. Por cierto, todos los mensajes que nos están escribiendo están en los comentarios del blog. La dirección del blog es www.lacharamusca.net. Ahí van a poder entrar y leer todos esos mensajes que nos están escribiendo. Y por favor, escríbanos más, ¿verdad? También a nuestro amigo de Calvin. Dice que, hey, ¿qué onda, Charamuscos? Muy buen show ese que hicieron justo antes de la Navidad. Se mandaron. Lastimosamente no los pude ver en vivo, como las veces anteriores, pero seguiré pendiente de los próximos shows. ¿Cuál? No, pero no es el de las fiestas patronales. No, yo creo que fue el de... Siempre el de la OEA. Sí, el de las Vea, canastas. El de las canastas. Lastimosamente, el de las canastas, este episodio bueno. No lo pudimos hacer en vivo porque tenemos problemitas de conexión aquí con internet. Tendré que hablar con mi proveedor porque en realidad estaba excelente la conexión el año pasado, pero este año sí, como tal que vez he decaído. Que un poco. Te venga a conectar bien el cable, Omar. Vamos a ver ahí que revisen ahí. Que te revisen bien. Ajá. Y pues con eso cerramos aquí la bolsa de correo. Pero fíjate que esto está apropiado porque estamos hablando de todas estas cosas del pasado y estamos ¿sí? así en la vida antes de internet. De veras, ¿verdad? Y todo eso, sí. Chica, ¿cómo era la vida antes? Tenías que esperarte que unas 2 semanas para que llegara una carta. Bueno, yo ahorita fuera dibujante de agencia de publicidad si no fuera por internet, creo yo. Sí, ¿verdad? ¿Vea? Bueno, de hecho esa fue mi primera pasantía, fue eso. Fue fui como ilustrador a una agencia de publicidad. Ahí para hacer el me dieron nada, pero yo ya no consigo un mundo sin email. O sin instant message. Sin Google, Dios mío, ¿cómo haríamos? ¿Cómo era el show de los Kikos, un mundo sin Google, un día sin Google de Latin Tech Talk? Ajá. De un día sin Google era, ¿verdad? Sin Skype. Ah, que Skype se había fregado. Se cayó Skype. Se cayó como por 2 días, 2, 3 días. Bueno, por cierto, algo que hablaron en uno de los Latin Tech Talks, no me acuerdo en cuál, de Gmail, que le cancelaron la cuenta a alguien. Sí. Ah, pues a Uchero de la oficina se la cancelan cada cierto tiempo porque lo confunden con no sé quién. No. Y cada cierto tiempo le ponen una cuarentena de 24 horas que no puede chequear el correo. Pero el correo. O sea, que crea una cuenta nueva. Sí. El correo es Osama. Sí. Bueno, también quisiera aprovechar... Él es Osama Bin Laden. No es Laden. No, es que él quería poner Cristo Osama, pero no le cupo. Entonces solo puso Osama. Osama, quería mandarle saludos a El Mágico. Pero González. No González, sino Carlos El Mágico Guevara. El Mágico. A Honduras y a... Y a Nadia Lemus. A Nadia Lemus en Costa Rica y a todos los amigos de Rotarac alrededor del mundo que nos puedan escuchar. Ellos siempre nos oyen, así que saludos. Chivísimo. Nada más, guía culinaria, ¿hubo algún nuevo descubrimiento hoy para...? ¿Han comido últimamente? No estamos reanudando este fin de semana las labores. Las labores culinarias. Culinarias. Va, excelente. Ya hay un nuevo poll también. Ajá, ¿cuál es el poll? ¿Cuál es el nuevo poll? Candy, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes, compañera Candy? Que si para el 2008 van a seguir comiendo como han comido hasta ahora de horrible. ¿Cuáles son los propósitos? O van a comer más healthy. Saludable. Ah. Y va casi igual. A la mara le vale. Comer. Siempre y cuando sea la comida buena y rica. La mara come. Sí, la mara bueno, con esas condiciones. muchas cosas, muchos excesos. Con esas preguntas objetivas que hacen. Sí, cabal. Sigue comiendo porquerías. Oh, quisiera comer saludable. Y gran anuncio de Coke Green arriba, ¿verdad? Y la pero Candy, estoy viendo si quiere Candy. Que su esposo sea siempre muy dicho. Fuiste a Tapas y Vinos. Oh. Sí, pero el año pasado. Ah, es que estaba un poco está, atrasado. Hay un delay post. En el post, el departamento de... Sí, no falta atrasado. Subir... uno, pero lo vamos a traer la próxima semana, el de Alegría. Sí. Lo que sí vale la pena es que vean las fotos que he puesto Álvaro en Flickr, están muy buenas. Esas de San Francisco que pusiste están excelentes, por cierto. La, gracias. Así que... Déjale. Hey, Candy, déjale el cable a Álvaro. Estarte jalando el cable. Mucho lo mueve. Uy. Bueno, creo que ya hemos entonces, final. La próxima semana vendremos con un review en forma para inaugurar el año. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Este segmento queda suspendido. No, les quería contar dos cosas que bueno, una que la vimos con Tico. Uy. Que... No, fuimos al cine con... ¿Cómo así? Fuimos al cine con Francisco, mi esposa, y fuimos a ver Soy Leyenda. Soy conejo, no soy leyenda. La cosa es que cuando bajamos ahí en Multiplaza, había una colita a la par de un kiosco del Banco Uno. Ah, sí. Que la gente estaba jugando como en una... Inaudito eso. Sí, como en una ruleta de esas de Las Vegas. Es que había una computadora que tenía... Que simulaba. Software, que simulaba un slot machine. Ajá, claro. Las Vegas. Uh-huh. Y la cosa es que en medio de la mara que estaba ahí, me saluda una prima. Que tenía 12 horas de estar ahí haciendo cola. ¿Qué? Ajá. ¿Y qué onda ahí? Bueno, que supuestamente... Que estaban rifando varios carros. Estaban rifando varios carros. Y ahí te podía salir el carro y ya te vas manejando. Sí, la mara llegaba en dos carros, por si acaso. No, y después nos contó de que ese no era el primer día que llegaba. Te había llegado antes, ¿no? Sí, había llegado como tres veces. O sea, eran como tres días que había estado mínimo 8 horas haciendo el carro, por lo menos. No. No, pero se sacó un montón de piezas de pollo campero. Pero decirle que le podemos dar financiamiento para autos, ¿no? que sí. Quiere un carro. Si necesitas carro nuevo, o sea, siempre puede ir ahí al Grupo Q. Fíjate que hubiera sido bueno que patrocinara ambos en la cola. Mira, era una cola. Dice que a las 5 de la mañana llegaba a la mar a hacer cola. ¿Le gusta el carro? ¿Eso estaba dónde? ¿Adentro de Multiplaza? Adentro de Multiplaza, enfrente de Dorians. Por las gradas eléctricas. Wow. Mira, hubiera un bicho así con esos rótulos. Grupo Q. No se lo sacó, pero lo puede comprar. Sí. Baratos. Yo lo que le decía a mi prima es que, vaya, si vos vas solo pasando. Tal vez. Ajá. Y jugás esa onda y te sale una pata de pollo campero. Chile, feliz. Uy, qué bueno, vea, buena onda. Una hamburguesita así, pan, carne, pan. Qué chivo. Sin queso. Sin solo, queso. Solo la carne y el pan. Sí, cabrón. Sí, o una foto, va. Te la vas a tomar. Pero después de 12 horas ahí con la pata de pollo, no sé, que ella no estaba muy contenta. Sí, no sé. Es que si tremendo, a mí me dicen, vaya, parate aquí 12 horas sin moverte y te llevas el carro, o sea... Está bien. Está bien. Parate aquí 12 horas y tal vez tenés la posibilidad de un chance en... No, pero ¿sabes qué? Ahí lo que tienen que hacer es lo que hacen los estados. Que cada quien pone la mano en el carro. Y el último que la suelte, sí, se lleva. Pero el carro. Hace tiempo hubo un concurso. Banco Agrícola. Ah, de veras. Sí, lo hizo. ¿Y qué tal? En Domingo para Tontos. Y la mara está deshidratada ahí. Sí, no, pero eso. Se lo ganó una señora, uno que me acuerdo. Wow. Una señora ya mayor que la mara decía, no aguantar. Lo que no sabía es que perdió la conciencia. Sí. No sabía dónde estaba. Estaba muerta ahí. Nadie le avisó que estaba muerto. Pero sí. No, yo... Eso debe ser medio yuca. Esa doña llegó en pañales, mínimo. Depende cómo lo querés, ¿ve? ¿Cómo querés la onda? Depende. No, y no puedes ir al baño con esos... No. Llevas tu botellita. O tu... No, o sea, había un reglamento, creo yo. Tenía bathroom breaks. Sí. Podías ir cada semana. Creo que no. Bueno, no me acuerdo, pero... No, es que si no, no el vale. Chiste debería ser que... No, huevo. Debería ser que no vaya. Pues. Claro. Que ahí sí le vas a socar. Pero ahí va a ser bien rápido. Ahí sería bien rápido. Sí, pero el que llegue con la vejiga más vacía gana. Sí, o el que tenga la mayor... Bueno, y ayer que te quisieron abrir el carro. ¿Qué pasó? ¿A quién? Ahí en la Gran Vía. Bueno, te cuento de Robbie. Robbie tenía un carro que por años lo tuvo, que no tenía llave. Y toda la mano le decía, ¡Ey, Robbie, no echa llave al carro! Y que, ¡shh! ¡Cállate! Solo vos y yo sabemos eso. Y todos los que te vieron. Sí. ¿Y nunca le pasó que te robaron? No, nunca me robaron nada. Bueno, la vez pasada soñé que me dieron mi carro y que me pusieron una radio más vergonzosa. Fue sueño. Sí, bueno, esos sueños. Esa era parte de la teoría de mi carro, que lo dejaba abierto, tal vez le echaban algo. Sí. Ayer que fuimos a cenar allá a la Gran Vía, veníamos platicando después de cena. Francis y nosotros habíamos dejado el carro por el mismo lado, entonces veníamos chambreando y nos habíamos quedado platicando y enfrente de nuestro carro, y de repente vemos que venía una pareja bien feliz, no sé qué, y yo lo veo que iban caminando hacia el carro nosotros, y veo que se va el chero de un lado y la chera del otro. Y nos quedamos viendo los tres. No. Y empieza la chera a tratar de meter la llave. De abrir la llave. De meter la llave en el hoyito. Y la Caro empieza con una gran pena, mi esposa. Es mi carro. Sí. Pues ni yo la vi que estaba la tardilla. Disculpe. Es carro mío. Y la chera, ¡no abre! Ya desenrollando un gancho de terror. ¿Cuál era el tercel? El tercel. Ya, nosotros ya pensábamos que de repente iba a sacar un gancho. ¡Puta, no abre la llave! Bueno, menos mal que siempre ando aquí mi ganzúa. ¡Puta, no enciende! Bueno. La y no se daban por aludido que ustedes estaban ahí viendo. No, hasta que nos pusimos... ¡Ey, vea qué onda! No sé qué, mire, ese es mi car. Pero, ¿qué te dijeron? ¿Qué? A huevadísimo. Sí, es que se habían parqueado en la siguiente fila. Obviamente. Quedó el tercer azul. Ah, pues menos mal, no voy a hacer un Hummer, porque entonces algo bebidas. Pero sí, estoy yo en moto. Puta, a mí me ha pasado eso, pero cuando no es mi carro, digamos. Ajá, que te vas a subir el carro de alguien más. Ajá, pero puta. De hecho, me pasó allá, ¿verdad? El carro de mi hermana tiene una minivan. Uh-huh. Puta, en Estados Unidos es una en un millón, vea. ¿Cómo es? Un millón es la cosa. Del mismo tipo de minivan. Y gris, vea. Menos mal que no trataste de abrir un Peugeot. ahí sí hubiera sido el color. Pero entonces, y en el gran frío, vea, caminando de noche, para el carro después de cenar. Y yo como en todos lados andaba con el trípode, las cámaras y todo, andaba en un montón de babosadas. Y andaban adelante iba la Cani, mi papá, mi hermana, bueno, y toda la onda. Y yo me quedé para atrás. Y cabal, en eso me pongo ya detrás de la minivan para abrir, esperando que abrieran el baúl, ¿verdad? Está mar adentro de la puti. Esto es porque no se apuran, me veo con toda la pavosada. Ya cuando veo. ¡Tengo allá, frío! Que iban como a una cuadra y yo cagándose de la risa. Que yo ahí parado y ni me decían nada. ¡Qué bien! Solidaridad. Está bueno, sí, está bueno. Está bien, está bien. Todo queda en familia. Pero hay tema para hacer. Algo de los parqueos también en los centros comerciales. No, es que ahora está el viejo truco de que levantas la mano con el palito. Ah, está mi casa. Sí, el mío sí, le pones el alarm button y empieza. Pero ya está. Va, pero el sonar, ¿cuál es el vampiro? Ah, ya nos pasamos. Pero bueno, rápido, ¿no? Pero el campeonato, cuando solo existían los Cinemark de Merliot. Entonces ese parqueo se topaba súper rápido. Sí. Entonces, a la hora, caemos con tiempo. Pero ya cabal, habían dos o tres por ahí. Espacios. Cabal, digamos que uno venía en sentido contrario y el otro, entonces cabal agarró y solo quedó uno. Entonces yo venía ya lo había agarrado, esperé que el otro se parqueara. Me voy a parquear cuando veo que una señora se va y se va ella a pie a poner. No. A poner en el espacio. No. Y yo ya entrando, ¿qué pasa? No, se lo estoy cuidando a fulana tal que ahí viene, vea. Me puede pelar que... que no ve que yo ya estoy aquí parqueando, vea. No, pues no me quito. Que no sé qué. ¡No! Y yo, puto, yo veo a la Candy. Es una broma, es una cámara. Buscando la cámara del canal 4. Y razoné como 20 segundos porque tampoco tengo tanta paciencia. Mire, puta. O sea, te digo que me abatí así. Le zampaste la pata. Como primero y empezó a avanzar, ¿verdad? Hasta que sentí como que era la chera esta o el esta no, la imagen hay una imagen hay un video famoso de un chero que se pone enfrente de un tanque. Tiananmen Square. Si sale fanática, no se va hasta que se apartó y me empieza a putear, ¿verdad? Y cayó a quien le estaba cuidando el parqueo. Boba. Mr. T. Ah, pero de fu. Puta, no, me parqué, me bajé y me fui socando que no me fuera a rayar el carro o algo así. Sí. Pero la mala se no, es que también está el método, si está lleno el parqueo, de que va a salir alguien ya con las compras. Ah, y lo seguís. Ahí te vas siguiendo. Acechando. Eso lo hago, eso lo hago. Y después vienen, dejan las bolsas y se van. Solo la guarda, huevo. ¡Numen! Sí, claro. Que por poco los atropellas así. Solo por de cólera. Solo por al estilo pollo campero cuando no estaba el método. Que la barra se sentaban con buena. O que ves un carro saliendo y vos puyas como loco. ¿Eh? Y después solo ves que se sale para parquearse bien. Sí. Y después una madre. O si no, que estás al final de la fila, me. Y ves así, hay un espacio, y es un compactito así. Sí, sí, cabal. Que cabal, se ve como que está... ¿verdad? Como que está vacío, pero... Pues, está, pero ahí está el carro. Pero hay un maldito smart car. Algo así, ahí maldito pechotillo. El único smart car en todo El Salvador. Ahí tenía que estar. Sí. Bueno, ahí sí ya nos pasamos, señores. Ok, bueno, ya estuvimos con nuestra charamusca. Un tuk-tuk parqueado. Sí. Solo queremos decir que, Guido, te extrañamos mucho. Nos haces falta, Guido. Sí, se nota. Regresa pronto. Bueno, no, esperamos que te sientas bien y que estés con nosotros la próxima semana donde ¿vos estaremos... jurás que él va a oír esto? No, la vez pasada que la, para su luna miel lo oyó. Ah, de veras. Sí, sí, pero sí. Ahorita estar con calentura y toda la cosa que le da en la noche, vos decís. Ah, sí. Bueno, o sea, estar con sus payitos. Ah, espérate. Con el cofalito. Le da calentura en la noche porque la Eli está enfermita y embarazada. Ajá. Yo estoy viendo ya un pattern. Sí, cabrón. Bueno. Ya estoy descubriendo qué es lo que le pasa. Sabemos la cura. Bueno, y ahora ya aprendí algo del un baño helado, no, lo de las lociones, que todo eso, yo no sabía de eso. Sí. Bueno, hablamos la otra semana. Yo no le pude contestar porque me bloquea. Te censuraron. No, pero te iba a responder que en mi caso, en efecto, no le gustó la loción, pero... que la soque. Se echa menos. No, se no echa menos. Que no la soque. Sí. Bueno, ok. Acuérdense de escribirnos a lacharamusca@guanacos.com, escucharnos en lacharamusca.net, perdón, lacharamusca@guanacos.com, escúchanos en nuestro blog, lacharamusca.net, compren la tienda. Y el número de teléfono es... el que aparece en el blog. Es 615-676-5959. Bueno, y esperamos saberte ustedes, ya estamos de vuelta, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.